canción que dice así. Esta para todas las queridas que están en esta noche. Querida, cada momento de mi vida yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Querida, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. gracias.